trabajo y demás, pero en beneficio de todos, ¿no? No, pues nunca falta en ningún punto de la historia ese hijo de la chingada que quiere tener más que el otro. O no sé, güey. Y de ahí deriva, güey. Enferma el poder, ¿no? Voy acá. Si tuerce la cabeza, o de la mayoría, güey. Había un compa, bueno, hay un compa, que tenía una teoría de cómo el hombre inventa, porque así lo dice, inventa el amor como se conoce actualmente, no como ese sentimiento, ¿no? Intrínseco, sino cómo inventa el amor para ganar como... Bueno, la invención del amor es una técnica que inventan los primeros hombres para obtener sexo no salvajemente, ¿no? O no a través como del arrebato de posesión. Y a su vez, pues, ajá, bueno, y a su vez, se va desarrollando, pues, igual en la humanidad ese, pues, conato de intelectualidad. Y al tener, y se van haciendo como esas jerarquías de superioridad entre humanos, ¿no? Pero, pues, por... Digo, te voy a tener que explicarlo. Está muy chida esa teoría, pero sí tiene un punto de... Bueno, a mí me parece tiene un punto de lógica. ¿Pero por qué hablas de amor, güey? No, no, digo, de amor, del amor inventado, güey. Porque realmente el amor que se habla es una mamada. O sea, el que... Ay, las parejas. Es una pendejada, güey. Lo único a lo que yo le puedo dar crédito de... A la palabra amor, y no me gusta tal cual porque yo la llevaría más a un grado de empatía así chonchísima entre seres humanos, ¿no? Pero de esa emoción, pues, pura, güey, que rebasa cualquier conocimiento humano, güey, ¿no? Lo que conocemos como amor es una super porquería, güey. Y más el tan desgastado pedo del amor en las personas, en las relaciones, nah, güey. Que les den, güey, no, ¿eso qué, güey? Debe ser el amor de, como el carnalismo, hacia tus jefes. Sí, pues son, exacto, pero son grados como de empatías y hasta, pues, buen pedez, ¿no? Hasta, digo, no, desde buen pedo hasta misericordia, ¿no? Del, ¿por qué le tengo que hacer daño a cierta persona? Sí, pues, no, güey. ¿No? Como de perdonarse entre sí, de darse viada entre sí. Ay, la amo. No mames. Si quieres estar cogiendo y te gusta mucho físicamente, güey, ¿no? Y te gusta como es, güey. Yo sí hablaba de Natalia. Tú eres una excepción, Memo. Tú eres como el Jesucristo, oh, güey, del 90, güey. Del amor. El Jesucristo del amor. Pues sí, eso profesaba ese carnal. ¿Otro chorrito, mamá? No, no, está rica, ¿no? Sí, me gustó. Mañana voy a comprar dos. Y no he digitalizado esas madres, pero está interesante ver cómo cada que tocamos se va transformando, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo se registra. ¿Neta? Van a pasar años y... Pero también pasa algo con la cinta magnética que se va quedando como... Ya me habían explicado. ¿Como gastada? Pues más que gastada, se sobrescribe, ¿no? Entonces hay cierta información ahí. Que se va perdiendo, va perdiendo. Pues más bien que se va sumando. Ah, y va. Esa información se traduce en ruido. O sea, como el ruido de fondo. ¿Y si lo grabo ahorita? ¿Eso? Sí, si quieren. Y te lo paso. Sí, porque yo ya no tengo el programa con el que hacía. La lámpara, bueno. ¿No debía acá la lámpara, canales? No, estaba. Ay, basta para allá. Aquí está. No mames. Ahí yo pincho la tela, yo estoy para allá. ¿Con qué, güey? Me senté aquí. Ah. ¿Es como eres, Luis? Te estaba probando. ¿Y valió la pena? Ahí se aplica, ¿no? Pues, ¿cómo estás, bien pincho grande, Luis? ¿Sabes andar en patines, güey? Claro que no. Me gustaba mucho patinar. Mucho tiempo patines, y desde morro ya. Esos patines tienen que no los uso como pues, medio año. Y de ese medio año los había usado. Bueno, con ellos tengo como 3 años y los he usado más como 5 veces. Pero sí me gusta. ¿A poco esta es tu pata actual? Pues son 7. Yo soy 6 y medio, 7. A ver, Memo, te voy a dar un... Es de Mini Plus, ¿verdad? Ajá. Gallardía. ¿Cómo es el sonido MIDI?